carreras en otro tipo de capacitaciones, diplomaturas, cursos, talleres, siempre certificados y avalados por la universidad, obvio, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en este caso, arrancando con una propuesta concreta, para decíamos, bueno, vamos a ir contándolo por partes, ¿no? Porque este programa tiene muchas propuestas, arrancamos por una. Sí, este programa en principio tiene 5 patas, vamos hoy a hablar de una, que es la que nos convoca para el día viernes. Vamos a estar trabajando, ya lo hicimos el año pasado, hay un proyecto dentro de estos 5. Uno es la uni en el barrio en la uni, que es un trabajo territorial con los vecinos, las vecinas, los niños, las niñas, las niñeces, etcétera, de la comunidad donde estamos insertos. Ustedes saben que la universidad es bastante nueva dentro de lo que es el territorio y estamos intentando hacer vínculo y pensamos. Mi especialidad, dentro de toda mi formación que tengo, yo soy técnica nacional en recreación y tiempo libre. Y cuando hablamos de esto, salimos del juego meramente entretenedor, sino de una jugada, de un desarrollo humano, ¿no? Una jugada hasta en posicionamiento político de lo que implica la recreación. Y entonces pensamos actividades. El año pasado fueron convocados y vinieron todos los pibes del merendero a la universidad, a un lugar donde no habían entrado nunca. Vinieron también muchas mamás, digo mamás porque en general fueron mujeres, que no es poca cosa que las mujeres estemos en las universidades. Y muchas de ellas plantearon que no tenían el barrio enfrente de la universidad y que pensaban que ese edificio no era para que ellos entren. Pensaban que era privado, preguntaban cuánto había que pagar, ¿no? Entonces, hasta preguntaron, ¿podemos terminar acá el secundario? Mira, claro. Eso fue un disparador donde dijimos, bueno, esta pregunta la tenemos que tomar, ese guante hay que agarrarlo. Entonces ahí hicimos una actividad donde las mamás que estaban presentes, había una vecina que enseñó a hacer pan dulces bastante económicos, para los pibes había propuestas de juegos y dinámicas con todo un equipo que tenemos de actividades recreativas, y también se pasó unos pequeños cortos de stop motion. En nuestra universidad se estudia artes visuales, entonces se proyectó. Y al proyectarse, nos contaron que nunca habían ido al cine. Mirá. El Merendero de Corazón es una de las instituciones a las que estamos convocando, y todas las instituciones, ¿no? Está, bueno, la Iglesia Evangelista del Barrio, estamos convocando a los clubes que también son del corredor, si ustedes se ubican. Claro, donde está cerquita de la universidad. Exacto. El barrio más cercano sería el 32 Dos viviendas. Y atrás hay otro que se llama Solidaridad. Es un barrio así que está como medio entre barrios. Varios barrios porque son poquitos, uno 32, el otro 17. Y los Fresnos. Los Fresnos es como, claro, en el corredor al principio. De hecho, me estoy yendo ahora a una reunión con la gente también del OSPI, porque la idea es que trabajemos con todo el corredor. Porque también la prevención y en la salud está buena, ¿no? El trabajo desde la salud es interesante para poder trabajarlo en el barrio también. Hermoso. Y entonces, en el equipo estás vos y van y salen, digamos, las actividades las hacen con estudiantes. Sí, el equipo está conformado por unas 20 personas más o menos. Estamos divididos en distintas tareas. Pero parte de este proyecto forma parte del equipo de voluntariado. Nosotros en la universidad tenemos un programa de voluntariado donde están estudiantes que por voluntad están trabajando en el proyecto. Y el otro día tuvimos una capacitación, porque la idea es, bueno, poder tener unos viáticos para estos estudiantes, que los cursos que se puedan hacer los hagan sin inscripción paga. Entonces, bueno, la verdad que es un trabajo interesante, porque la formación del estudiante universitario va más allá de lo específico, con experticia y con calidad, ¿no? Va más allá de eso, es la formación de la persona también. Totalmente, no, pensaba en esto último que vos decís, que tal vez los que tuvimos la posibilidad de ir a estudiar la universidad en otras ciudades, cuando Merlo no tenía estas dos universidades como tiene ahora, nos pasó eso, ¿no? Que nos fuimos formando como personas con la vivencia integral de irte a vivir a otro lado, de, bueno, de conocer otras organizaciones, de conocer lo que es la vida en la ciudad. Entonces está muy bueno esta propuesta que complementa lo que específicamente vas a aprender en la materia, ¿no? En el dentro del aula. Mira, yo aparte de estar como, esta es una función nueva que tengo en la universidad, pero estoy hace 8 años como docente de artes visuales. Cuando la carrera arrancó, soñamos con esta carrera, fuimos 4 docentes que junto con todo lo que la gestión nos apoyó en el armado, pero también teníamos nuestras dudas, pero nunca dudamos del apoyo de la comunidad. Uh-huh. Nosotros hace 3 días egresó nuestra primer licenciada Celeste Spinelli, que le mandamos un abrazo enorme. Ella es oyente también de este programa. Le mandamos un abrazo enorme. Con 10. Con un 10, majestuoso aparte, con un proyecto justamente de gestión, interesantísimo lo que Celeste presentó en su tesis, en su trabajo final. Y una de las cosas que dijo es esto, Celeste de acá de toda la vida, claro. Y una de las cosas que dijo es que la verdad que es un sueño hoy poder recibirse, en sus palabras lo dijo así, uh-huh. en la universidad pública en este territorio que era impensado, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, sí. Está buenísimo. Y el otro componente que es el arte. Sí. Para estos momentos tan complejos. Y también pienso como una herramienta para llegar, porque a veces hay barreras culturales, ¿no? Esto que vos mencionabas recién, bueno, un barrio donde frente y nunca ingresó a la universidad. Y eso tiene que ver claramente por barreras culturales, no son en este caso muy, muy concreto de que me queda lejos, sí. no sé llegar. No, los vecinos son de la universidad. Creo que la primera barrera es el desconocernos. Primero hay que generar un vínculo. Y a eso va la actividad del viernes, que aprovecho para contar que se hace en la placita de, no la placita esa oficial, sino en la placita de la cancha, en Rodeo de los Cocos, creo que se llama la calle, si no me equivoco. Vamos a llevar nada especial, porque también no es que salir de lo carismático, de venimos nosotros a dar, no, venimos a conocernos. Y pensamos que por ahí era interesante llevar algunas actividades que los viernes suceden en la universidad. Entonces, el ensayo de la orquesta. Nosotros tenemos una orquesta infanto-juvenil con muchos instrumentos de cuerda, es una maravilla. Viene el profe Marcos desde San Luis, que los chicos lo aman, tiene muchos niños desde 5 años, creo, hasta adultos. Y van a hacer su ensayo en vivo, 3:30 de la tarde arrancamos, hasta las 5:30 por el frío. Uh-huh. Ellos van a hacer su ensayo en vivo. Los chicos de pintura van a hacer paisaje barrial, en vivo el paisaje del barrio. Uh-huh. Después va a estar la gente del merendero, brindando la merienda que dan en el merendero, pero la van a dar en la plaza. Va a haber un espacio también de juegos de mesa. Estamos trabajando con la gente de Lúdicos de la Sierra. Hermoso. Y bueno, después va a haber otro espacio donde vamos a explicar también, para el que tenga ganas de saber de qué se trata, va a estar uno de los profes explicando de qué se trata esta ley de financiamiento universitario. Uh-huh. Que estamos tratando de... Mañana jueves y viernes hay unas jornadas de lucha en todas las universidades y nosotros decidimos que la mejor manera era salir a la comunidad. Y se va a estar ahí también la posibilidad de que quiera firmar el petitorio. Necesitamos firmas para que se apruebe esta propuesta de ley de financiamiento que sabemos que ya se derogó hace unos meses. Quiero reforzarlo el viernes y ahora voy a la propuesta de ley. Entonces, el viernes desde las 3:30 de la tarde a 5:30, dos horas. La placita entonces es donde está la universidad, como el para diagonal. Abajo, el diagonal. El que conoce el merendero de corazón. Es bien. Ahí a una cuadra. Bien, más fácil. ¿Dónde están las máquinas de ejercicio ahí? ¿Sería como una placita saludable al costado? No, es más atrás que eso, porque esa es sobre cerca de la universidad. Claro. Esto es metido en el barrio. Ah, bien. Yo creo que es en el mismo lugar donde hicimos una actividad del año pasado, que es como para abajo. La universidad. Exacto, exacto, para abajo, claro. De la universidad. Sí, entonces, de esa placita, desde las 3:30 puede ir cualquiera que tenga ganas, incluso quien no esté en el corredor y tenga ganas de ver de qué se trata. Esto también no hace falta que sean vecinos. Ojalá vengan todas las vecinas porque nos necesitamos mutuamente para trabajar juntos. Buenísimo, para jugar, para escuchar. ¿No? Bueno, hermosísima, entonces, obviamente una actividad gratuita, abierta a la comunidad, viernes 3:30 de la tarde, ahí en la placita que está bajando la Universidad Nacional de los Comechingones. Bien, y por otro lado, bueno, nos comentabas, lo venimos mencionando también, que hay 2 días de jornadas de paro, que la universidad pública... Bueno, está llevando a cabo en los distintos lugares del país. ¿Qué actividades se van a hacer acá puntualmente? Entiendo que hay un llamado a una construcción de antorchas también de la gente de la Universidad Nacional de San Luis, de la FTU. Deberíamos comunicarnos con ellos para no pecar de Bocona, porque la verdad que tengo ahí como gente que me ha contado, pero por ahí. La Universidad Nacional de los Comechingones, vamos a estar haciendo un banderazo mañana al mediodía en la explanada de la universidad. Uh-huh. Ya hay medio un diseño armado, convocado por el Centro de Estudiantes, y están convocados uh-huh. los no docentes, los docentes, los estudiantes, las estudiantes y todos los que tengan ganas de participar de esta actividad. Esta bandera, si está seca, que creemos que sí, porque en 24 horas se va a secar, la vamos a llevar a la actividad que se va a hacer en el barrio. Esto salió, la verdad, que de un momento para el otro, porque la actividad ya estaba pensada en esta fecha. Dijimos, la suspendemos, no la suspendemos, y la redoblamos. Dijimos, bueno, no, vamos a, qué bueno, a resignificar. Me traes un poquito y refrescas a la memoria. Hay una ley nacional que permite que las personas que tienen más de 25 años, pensando en personas grandes que quizás hoy en día no pudieron terminar una carrera, no pudieron terminar el secundario, pero hay una ley nacional que permite a las personas mayores de 25 años que puedan ingresar a la universidad. Sí, es un programa en realidad de mayores de 25 que lleva ese nombre. Que la verdad que permite que aquellos que tuvieron sus trayectorias interrumpidas puedan continuar la universidad. Se toma como un examen nivelatorio, pero no es excluyente, claro. O sea, se rinde hasta que se aprueba, con la posibilidad de que quienes tengan ganas de hacer su formación universitaria la puedan hacer. Parte, me das el pie para contar, sí, que parte de lo del programa, uno de los proyectos del programa es el de alfabetización e inclusión. Pero ese estamos ahí largando de los 5 programas de a poco, porque es un montón. Sí, seguro, obvio. Pero el programa de la universidad ya está en vigente, sí, ¿eh? Sí. Desde ya que le hacemos comprometer públicamente para que cada vez que hagan una actividad, la vengas a compartir. Es más, me interesa que la banda de música nos visite algún viernes aquí. Ay, en Ay, sería Iberia, espectacular. Bueno, le vamos a decir a Marcos, que viene de San Luis, que es el director de la orquesta, que sí, que están invitados y lo vamos a traer. Sí. Siempre aprovechamos, hacemos uso del aire como para comprometer a la persona. Sí, me ponen como espero que Marcos, el Marcos único que no me esté escuchando. Es una invitación cordial para, obviamente, claro, disfrutarla entre todos, ¿no? Sí, claro. Acá llegan mensajitos de nuestros oyentes al 2664-003011. Dice, buen día, afortunadamente después de tan terrible atropello municipal, a la cooperativa de agua se está recuperando la normalidad y con el aval de las instituciones correspondientes que permiten sea posible. Un saludo para Laura, manda Ángela. Otro mensajito, felicitaciones por juntar la universidad y la comunidad. El mejor ejemplo de defensa de lo público es imprescindible. Bueno, mensajitos que llegan acá al 264-003011. Bueno, una preguntita. Dijiste que eran 5 puntos de este proyecto y ahora este fue el primero. Sí, son 5 proyectos dentro de un programa. 5 proyectos dentro de un programa. Sí, como una mamushka. Sí, bien. Son 5. Entonces después vamos a recibir otra visita, así nos vas contando el resto de los proyectos. Me comprometo como directora del programa de cada acción que se genere de estos proyectos, comunicarlo y etc. Y por otro lado, estoy yo hoy acá, pero casi de casualidad, porque esto es de todos, es colectivo. Sí. No se hace, no es unilateral. Y acá en realidad al lado mío tendría que estar Santi Bataglia, que es un estudiante del voluntariado que nos iba a acompañar, pero la verdad, sinceramente, se le quedó la camioneta y no hubo manera de arrancar esta mañana. Cosas que pasan, bueno, el frío, ¿viste? El frío. Claro, por eso, por ahí no soy siempre yo, sería el ideal y viene alguno de los integrantes del proyecto. Genial, me encanta, les esperamos. También quien está escuchando es Dani, que es también operadora acá, Miramontes. Dani, manda saludos para Laura. Nos vemos el viernes en el barrio. Vemos el viernes en el barrio, va a estar Dani también ahí dando una mano con los estudiantes de primero. Dani no está en primero, queremos decir que Dani ya es un estudiante avanzada de la carrera. Uh-huh. Y los chicos y estudiantes de primero van a estar haciendo en vivo, pintura en vivo barrial, que ellos están trabajando paisaje con mi compañera, a quien le mando un saludo, Andrea Maya, que es mi compañera de cátedra. Y como es un contenido dentro de la materia, nos parecía interesante que salgan a pintar el barrio. Hermoso. Y pensaba también, bueno, cuánto le debe entusiasmar a esos estudiantes, ¿no? Hacer estas actividades por fuera de lo que es, bueno, la, la universidad, ¿no? En el barrio. Totalmente, sí. Bueno, muchas felicitaciones por este trabajo. La verdad que está buenísimo. En estos tiempos viene muy bien. Y nosotros acá en Identa Comunitaria lo priorizamos realmente todo lo que tenga que ver con el trabajo en la comunidad, el trabajo en los barrios. Y acá es como dos en uno, ¿no? Porque sí, además está promovido por la universidad pública en medio de un contexto, ¿no? En el medio de un paro, que se sigue peleando por el presupuesto y demás, que surjan estas propuestas es sumamente importante. El viernes en la actividad va a estar impreso el llamado, digamos, a petitorio, para incluso después de explicar para quien lo quiera firmar. Necesitamos estas firmas, hay una propuesta de financiamiento dentro de esta ley. Ayer nuestra vicerrectora Mariela de Gabriel lo explicó muy bien en una reunión junto con la rectora Agustina Rodríguez, porque tuvimos una capacitación sobre de qué se trataba esto. No es una ley fácil, pero hay que hacer fuerza para sostener las universidades públicas. Adherimos totalmente. Bueno, estamos con Laura Boraccini, directora del programa de extensión de la Universidad Nacional de los Comechingones, del programa Recreación y Desarrollo Comunitario. Muchas gracias, Laura. Felicitaciones de nuevo. ¿Te quedó algo más para decir? No, impecable. Impecable. Estos conductores me llevaron por un lindo camino. Esperamos que te hayas divertido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por venir, por acercarte y bueno. Estamos atentos a las próximas propuestas. Nosotros son las 10:35 minutos, nos vamos a un temita musical y ya volvemos con más aire fresco hasta las 12. We'll be right back.

de hacer una entrevista cuando estaba la carpa docente en el gobierno de Menem. Así que te estoy hablando hace mucho tiempo. Ah, te estás delatando con la edad, Jorge. Y pasa el tiempo, la vida pasa. Sí. Te comento un poquito de Marta Ofey. Ella nació en Temperley, en la provincia de Buenos Aires, y fue una dirigente sindical, principalmente reconocida por encabezar la instalación de la carpa docente, la carpa blanca, frente al Congreso de Nación en reclamo por el aumento educativo en el año 1997 y 1999. Hoy en día Marta ha presentado una ley muy interesante que es la Ley de Glaciares, y para ello nos va a comentar un poquito más porque la tenemos en vivo en la línea telefónica. Y te damos los muy buenos días. Gracias, Marta, por estar acompañándonos. Estamos acá con Alejandro y con Pamela en la mañana. Hola. Bueno, buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y gracias por llamar, porque el tema de los glaciares sigue siendo un tema candente a pesar de los fríos que son, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, Marta, buen día. Y bueno, justamente vamos a hablar del tema de la Ley de Glaciares y estos anuncios que hace el gobierno nacional, que bueno, son anuncios mediáticos que después no se sabe bien si se concretan, si no, si es aplicable. Bueno, pero vamos a ir de a poquito. Primero, si querés comentarnos un poco de qué se trata esta Ley de Glaciares y qué importancia tiene esta ley. Cuando yo era docente y trabajaba todavía como dirigente sindical, un día viajo a la provincia de San Juan, no me acuerdo, había un congreso, no recuerdo qué fue, y me encuentro con que está cortada la ruta. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Por qué está cortada la ruta? Porque en Buenos Aires eso es cotidiano, pero allá no. Uh-huh. Y me dice, no, son los regantes. Digo, ¿qué? Los regantes, me dice, la gente que controla y regula el agua. Y supe, obviamente, lo esencial que era el agua dulce para esos pueblos que tienen cargo electoral. Es decir, las personas que cuidan el agua son elegidas por el pueblo, son votadas por el pueblo, y esas personas son las que dirigen la cantidad de agua que va para cada emprendimiento, cómo se hace, etcétera, etcétera. Bueno, y estaba cortado, digo, ¿y por qué? ¿Qué les pasa? Digo, no llueve, porque esto es un tema que pueda resolver, digamos, la naturaleza. No, dice, lo que pasa es que los emprendimientos mineros nos están sacando todo el agua de los glaciares y en consecuencia no tenemos agua, no podemos sembrar, se están secando los cultivos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, ese día pensé, ¿no? Habría que pensar una ley para proteger los glaciares. Pasaron 10 años de ese acontecimiento y cuando fui diputada nacional, una de las primeras cosas que hice fue presentar una ley de glaciares. Bien, estamos hablando con la creadora de la ley de glaciares. Bueno, ¿y cuáles son, a ver, los principales puntos que plantea esta ley? Las claves, claro. En realidad, yo presenté la ley, pero ahí hubo mucho trabajo de Lianigla, que es el Instituto Nacional de Nivología y Glaciación, con mucha gente muy conocedora, muchos expertos, trabajaron conmigo, me ayudaron a pensar, ¿no?, cómo protegíamos los glaciares. Uh-huh. Y la ley lo que dice es que sobre los glaciares y el ambiente periglacial, a ver, el glaciar es la parte blanca que todos vemos que sobresale, pero debajo de la parte blanca, hasta llegar al cero grado, hay una zona en la que está congelada el agua que se viene derritiendo del glaciar cuando hay sol, y las piedras, digamos, se forma como una especie de manto protector del glaciar que lo sostiene y lo congela. Es la congeladora, digamos, de glaciar que sostiene el frío. Esa es la zona que se llama periglaciar. Bueno, la protección de la ley es que en esa zona, en la zona glaciar y en la zona periglacial, no se pueden realizar actividades contaminantes, porque ese es el agua que bebemos todos nosotros. Uh-huh. O sea, el agua dulce de superficie es muy poquita. pero además de ser muy poca, o sea, nosotros tenemos el 2,5% de toda el agua que tiene la Tierra es agua dulce, pero el 70% de esa agua está congelada. Estoy hablando de los polos, de la Antártida, de Groenlandia, esas masas de hielo gigantescas. Y parte de ese hielo, de que queda, son resabios de la edad de hielo, digamos, queda en las cúspides de las montañas que a medida que avanzan en altura, pasados los 3.000 metros, tienen 0 grado o bajo cero, 5 grados, 6 grados, 10 grados bajo cero. Entonces, se dan las condiciones como para que el glaciar se mantenga. De toda el agua del planeta, el 70% está ahí, de agua dulce estoy hablando, ¿no? Es decir, que es la masa de agua más importante. Después, casi el 30% está bajo tierra en los acuíferos. Todo lo que es el agua que está mejor, ningún ser vivo de la tierra, planta o que fuere, que no dependa del agua y que no tenga agua en su cuerpo. Es decir, el agua está ahí, pero para que llegue ahí a todos los cuerpos nuestros y permita la vida. Es decir, la Tierra es el único planeta que tiene vida. Está el solo vapor y lo bastante cercana como para que no sea todo hielo. De los otros planetas del sistema planetario solar, el único planeta que tiene agua líquida y por eso tiene vida es la Tierra. Entonces, lo que dice la ley de glaciares es que sobre esos glaciares que alimentan la vida en la Tierra, que es la mejor agua que tenemos, que está congelada y que por tanto preserva sus condiciones, porque cuando el agua se hace caliente, se evapora, no preserva las mismas condiciones. Esa agua, que es la vida de todos nosotros, tiene que ser preservada. No puede ser que para sacar unos pocos gramos de oro, de cobre o de lo que sea, o titanio, lo que sea que sacan, ahora el litio que está de moda, destruyen el agua que es la vida de todos nosotros. Claro, y ahí está un poco el qué de la cuestión, ¿no? ¿Para qué quieren derogar esta ley? Bueno, por supuesto, la ley les puso restricciones y le dijo, sí, bueno, tienen que hacer minería, hay 20, 30, 40 emprendimientos, 50 emprendimientos mineros, está bien, realicen la minería. Antes la minería era minería de socavón, o sea, la gente entraba acababa la montaña y seguía una veta de metal, pero ese metal así se ha terminado o no lo encontramos más. Claro. Lo que hay es el mineral hoy, es mineral que viene de la roca volcánica, es decir, cuando los volcanes escupen a 3.000 grados de temperatura ese material que parece líquido, en realidad lo que licúan es todo lo que está en la montaña, es granito, es arena, es cesio, es radón, es estroncio, es oro, es plata, es todo. Entonces, en las rocas volcánicas tienen infinitas, muy, muy pequeñas, pero muchísimas partículas de metales preciosos, de oro, de plata y demás, que son buscadas. Entonces, bueno, destrozan, digamos, la roca volcánica, la pulverizan, la meten en una llamada pileta de lixiviación. Son piletas que son lagos, en realidad, que tienen 2 o 3 hectáreas con 200 o 300 metros de profundidad, llenas de agua de los glaciares, que sacan de los glaciares, y ahí colocan el mineral que viene, que han molido, digamos, de la roca, y le agregan unos 60, 70 químicos para hacer flotar las partículas de oro, de cobre, o las que andan buscando, las partículas que suponen que está ahí. Ahora, yo lo que quiero que quede claro es que, además de usar cianuro, que es uno de los elementos que se utiliza, en ese proceso no solamente se separan partículas de oro y de plata, también se separan partículas de cesio, de estroncio, de radón, de uranio, partículas de materiales radiactivos de inmensa peligrosidad que quedan después en esa agua, que no sirve más. Por 500 años no hay ninguna posibilidad de sanear esa agua que ha sido utilizada para los procesos llamados de lixiviación, es decir, meter en esas piletas de agua cavadas en la roca la enorme cantidad de millones de litros de agua con esos químicos para sacar a lo mejor de toda una pileta una barra de oro. Digamos, ¿no? O sea, es un proceso de enorme daño que por su, nos toca a todos, pero a las comunidades que viven en esa zona, particularmente los pueblos indígenas que están viviendo ahí en la cordillera, es absolutamente imposible vivir, porque el agua que llega, el agua que queda, está absolutamente contaminada. Entonces, bueno, la ley de glaciares dice eso, hagan todos los procesos que quieran, pero no con el agua de los glaciares. Claro. Si hay agua de un río, lo que sea, bueno, sí, pero agua de los glaciares no se toca porque es nuestra reserva de vida. Okay. Por otra parte, cumplen funciones los glaciares que son indispensables para seguir viviendo y más con el calentamiento global con el que estamos en este momento azotados, ¿no? Es decir, el glaciar refracta el calor de la luz solar. Cuando usted tiene una superficie blanca, esa superficie blanca refracta los rayos solares y evita que los rayos solares nos cocinen más de lo que nos están cocinando. Aparte, esa superficie, digamos, de hielo, es también un modo de enfriar el planeta, de mantener zonas más frías dentro del planeta. Entonces, las funciones que cumplen los glaciares no las puede cumplir nadie. No es que vos podés encontrar un reemplazo para eso, ¿no? De ninguna Clarísimo. Manera se puede. Vos el agua de superficie la podrás sanear, la podrás cuidar, etcétera, etcétera. Pero la que nos provee de esa agua, el que nos da la vida a todo el planeta y lo que preserva el agua en las mejores condiciones es exactamente los glaciares. Vos fijate. Sí, para quien recién se suma a escuchar, quien recién prende la radio, contarles que estamos hablando con Marta Maffei, creadora de la Ley Nacional de Glaciares en Argentina, la ley número 26639, que fue aprobada el 30 de septiembre de 2010, tiene muchos años. Exacto. Y la importancia que tiene... Tiene muchos años, y vuelvo un poco a esto que vos decías, toda la descripción que estás haciendo con tanta claridad acerca de la importancia de los glaciares como la reserva más importante de agua dulce que tenemos. Y esto me parece sumamente relevante porque a veces, viste, parece que estamos hablando de cosas abstractas o cosas que no nos tocan en la vida cotidiana. Claro. Entonces, toda esta explicación que vos das, porque acá, bueno, acá estamos en San Luis, no vemos el glaciar, no nos parece algo lejano o algo que por ahí no nos toca, no nos afecta. Y bueno, y vos nos estás bien explicando todo el sistema que tenemos de acceso al agua, que son la gran reserva, los glaciares y toda la zona periglaciar, y que hoy en día está en riesgo, ya está por lo menos en la mira de este gobierno nacional, la derogación de esta ley que permitiría, de alguna manera, le facilita los negocios que tienen más que ver con, por ejemplo, explotaciones de megaminería. ¿No? Estamos dialogando... Especialmente la megaminería. Claro. Especialmente. Y bueno, por eso tiene que la intervención del RIGI, ¿no? Es un peligro bárbaro porque claro, también la provincia de San Luis adhirió. Exactamente. Vos sabés que en el tema de los glaciares, sí. Me acuerdo una vez en una charla, por eso que vos decís de que la gente a veces no se da cuenta o no reflexiona o no piensa que también los ríos de San Luis están alimentados por el agua de los glaciares. Claro. O sea, no, a mí no me hacen nada. Me acuerdo una vez un compañero en Misiones, te hablo de la provincia de Misiones, con un calor permanente, esa vegetación exuberante, dijo, bueno, pero a nosotros, glaciares, que nos importan, me dijo, ¿no? Así, como diciendo entre nosotros, ¿para qué te ocupás de eso? Si a nosotros no nos hace nada. Y yo le digo, ¿tú sabes cuánta gente vive en la cordillera del agua glacial? No, me dice, no tengo idea. Digo, más o menos son 7 millones de personas. Claro. Anda pensando, le digo, ¿qué va a ser Misiones cuando estas personas se queden sin agua? ¿A dónde van a ir? Claro. ¿No? Y que van a ver cómo nos ubican acá en Misiones, porque se van a venir a cortar la hierba. Tenés razón. Me dice, digo, la tierra es un sistema. No es que lo que pasa en San Luis, en Misiones, en San Juan o en La Pampa, es ajeno a lo que le pasa al conjunto del país. Hay una sistematización de los acontecimientos biológicos, del funcionamiento de los ecosistemas, que está vinculado con el clima, con las manchas solares, con los gases de efecto invernadero, con la contaminación ambiental, con la tala de los bosques, con las formas de modificar el suelo y volverlo, en muchísimos casos, por ejemplo, impermeable, porque un suelo que ya no tiene vida. Sí, todo eso, aunque suceda lejos de mi casa, mi casa es la República Argentina, y si vos querés más, mi casa es América, y mi casa es el mundo, es la Tierra. Entonces, por lejos físicamente que esté, estoy ahí condicionada, ¿no? Por esa realidad que es absolutamente indispensable para todos nosotros y para la vida de todos nosotros. Así que en esto, digamos, ¿no? En este tema, el tema de los glaciares, hoy tienen un daño más, un daño colateral más, ¿no? Que es que el gobierno nacional ha decidido ceder a las demandas de los grupos económicos. Vos fíjate que, yo no conté esto de la ley, pero mi proyecto de ley de glaciares salió en el año 2007. Y rápidamente tuvo, fíjate lo que es, aprobación total en la Cámara de Diputados, y en el Senado solo se abstuvieron, no votaron en contra, se abstuvieron tres senadores de la provincia de San Juan, porque la provincia les ordenó no votarla, porque los intereses mineros de San Juan no querían que la ley se votara. La ley salió. A los 15 minutos que salió la ley, Cristina Fernández la vetó. Digo, ¿cómo? ¿Por qué veta la ley? Bueno, estaba reunido con Peter Moon, que era el presidente de la Barrick Gold, que es la empresa minera grande de San Juan, que era la que le exigía que no hubiera protección de glaciares, porque eso los obligaba no a no hacer minería. Podían seguir haciendo, podían seguir extrayendo nuestra riqueza y llevándosela. Pero lo que les hacía es más costoso el proceso, porque tenían que extraer de lugares en los que no podían destruir el glaciar para generar el proceso de lixiviación. Entonces la fueron a increpar a Cristina. ¿Cómo nos van a violar los derechos adquiridos? Entonces Cristina la vetó. Pero bueno, digamos, la sociedad reaccionó. Mira, desde San Juan, me acuerdo que hubo una bicicleteada, son 1.400 kilómetros hasta Buenos Aires, de cientos de personas que se vinieron en bicicleta exigiendo que se mantuviera la ley de glaciares. Claro. Después fue en el país, hubo mucha presión social y mucha crítica de parte de los espacios académicos, ¿no? De las universidades, de los institutos de investigación científica en el mundo, porque hasta Cristina había viajado primero, había llevado el proyecto de ley, cuando ya estaba, había sido votado, a un encuentro internacional, una de las COP que discute el tema del cambio climático, planteando que Argentina hacía este aporte al cambio climático. Y ahora resulta que nos detraíamos, ¿no? Bueno, claro, entonces volvíamos para atrás. Dijo, no, bueno, continuidades entonces, del modelo extractivista, ¿no? También el modelo económico, bueno, que va más allá de gobierne quien gobierne, ¿no? Claro, lo llaman crisis. Gobierne quien gobierne. Lo llaman extractivismo y saqueo, digamos, ¿no? Exactamente. Una cosa es extractivismo y saqueo. Y tanto que, bueno, cuando hubo tanta movilización social, Cristina dijo, no. Si la vuelven a sancionar, yo no me voy a oponer. Y claro, ahí tuve una gran colaboración de parte de Daniel Filmus, que era senador en ese momento, porque claro, volver a sancionar una ley vetada te exige los dos tercios de los votos. Y había habido mucha presión dentro del Partido Justicialista para que no la volvieran a votar. Entonces Daniel dice, vamos a hacerle una pequeña reforma, dos articulitos, le vamos a poner que hay que avisarle al Instituto de ANIGLA cualquier alteración, que el inventario tiene que estar terminado en dos meses. O sea, pequeñas correcciones que no cambiaban absolutamente el sentido de la ley. Pero, y era una ley nueva. y entonces con la mitad más uno nos alcanzó raspando, ¿eh? Pero bueno, la ley salió. La cuestión es que hoy la presión, la misma presión que padeció Cristina y que demostró que con la ley de glaciares igual podían seguir haciendo minería, una presión que por supuesto el gobierno de San Juan interpuso un recurso de inconstitucionalidad porque dijo, no, el agua es de las provincias, así que nosotros con el agua nuestra hacemos lo que creemos. Bueno, varias sentencias judiciales que terminó en la Suprema Corte de Justicia, que finalmente después de analizar todo dijo, no, la ley es absolutamente constitucional, está vigente y rige absolutamente para todas las provincias. Así que, digo, tuvo avatares, fue una ley, claro, con mucha presión. Marta, eso es fundamental porque hoy en día sería otro momento para salir a defender esta ley de glaciares, ¿no? Claramente, bueno, parte de la tarea es dar la difusión de esta ley, esto que estamos haciendo acá, nuestro aporte desde Identia Comunitaria. Sabemos que estuviste haciendo notas por un montón de radios, de espacios. Fundamental primero conocer de qué se trata, cuál es la importancia de defender esta ley nacional de glaciares. Y bueno, supongo que si se siguen los pasos legales, si el presidente de la Nación quiere derogar esta ley, tiene que pasar por la Cámara, por el Congreso, ¿verdad? No, él la puede derogar nuevamente y tendríamos que volverla a pelear. Pero no. Aclaro, no está muy seguro de tener, de conseguir que se mantenga el veto que él va a procesar. Él querría vetarla toda, es decir, que no se proteja más ni el ambiente periglacial ni los glaciares, que puedan destruir absolutamente todo. Pero está dudando porque no cree que tenga suficiente apoyo para hacer esto. Entonces está pensando también, hay varios decretos en borrador, vetar solamente la parte de los periglaciares. Y es más, en estos días ha aparecido una nueva versión en la que se dice que no habría veto, sino que en la regulación, porque todas las leyes tienen que después ser reglamentadas, que el gobierno solamente modificaría la reglamentación para ver si encuentra la forma de violar la ley a través de la reglamentación, ¿no? Así que bueno, eso es otra batalla. Yo lo advertí hace muchos años, me acuerdo en el 2010 cuando la ley salió, que en una radio les dije, no se crean que esta victoria es la última vez que vamos a tener que pelear. Claro, como sucede en muchas leyes, sí, en Argentina, que son modelo para el mundo, pero que si no se hacen cuerpo y carne y no la salimos a defender, queda en una letra muerta. Últimos minutitos. Vos fíjate, sí, que los pueblos indígenas, con esa sabiduría, ¿no? Siempre entendieron que el agua dulce era escasa, y cuando comienza en los periodos de verano el derretimiento de los glaciares, ellos conducían el agua, hacían caminitos de piedra para que el agua terminara en los lagos o la metieran debajo de la tierra para que fueran las napas o los acuíferos. O sea, conducían el agua para que no se desperdiciara y no se perdiera, ¿no? Ellos lo entendieron hace 1500 o 2000 años, claro, y nosotros todavía parece que no hemos podido. Nos cuesta un poquito más. También, la verdad del daño que los seres humanos estamos haciendo. De alguna forma, antiguamente se vivía en armonía con la naturaleza, ahora se vive en armonía con la ambición, con el dinero, con el poder, y ahí hay un desequilibrio natural. A eso es lo que quería llegar, sí, también, John. Sí. Es un desequilibrio de ignorancia. Totalmente. Porque ni el comercio, ni la especulación, ni la minería, ni absolutamente nada se puede hacer si no hay naturaleza. Claro, pero por eso le llaman crisis. Si nosotros destruimos la naturaleza, estamos perdidos. Claro, por eso no hay más vida en el planeta. Por eso apuntan a la crisis climática, pero en realidad es un crimen económico cuando el 10% más rico del planeta emite el 50% de los gases, las 100 empresas más importantes del mundo emiten el 71% del CO2 desde el año 1988. O sea que efectivamente es así. Marta, es efectivamente así. Y nosotros somos los territorios de sacrificio. Exactamente. Vos sabés que la conversación está súper interesante. Da para seguir hablando mucho más. El tiempo es tirano. Te vamos a volver a llamar, no, Marta. Muchísimas gracias por esta comunicación tan clara como siempre. Al contrario. Bueno, y el compromiso siempre desde hace años, bueno, desde la docencia y ahora también hasta siendo parte de la campaña plurinacional en defensa del agua, seguís defendiendo la vida. Así que bueno, agradecerte muchísimo esta comunicación. Y gracias por tu trabajo. Exacto. Por favor, abrazo enorme. Es un deber, mira, cualquier persona que ha accedido, y más en este país que te regala la educación, que la educación es pública y gratuita, cualquier persona que accede a ese regalo de la vida, de tener información, está obligado a socializarla, está obligado a ayudar a los demás a comprender. Tus nietos te lo van a agradecer. Y los tuyos también. Abrazo enorme. Muchas gracias. Un gran beso. Estamos en comunicación. Abrazo grande. Gracias, Marta. Chao, buen día. En comunicación telefónica con Marta Maffei. Nosotros estamos un poquitito pasados porque ya tenemos una nueva entrevista en unos minutitos. Bien. Pero era muy importante poder hablar de Marta Maffei, con Marta Maffei, sobre la Ley Nacional de Glaciares. Nos vamos a un temita musical. Bueno. Y ya volvemos con más aire fresco. Enseguida volvemos. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el Grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Hagamos un asado, tomemos fernet, hagamos un asado. Carnicería, ¿qué carne? Chacinados caseros, milanesas, hamburguesas, proveeduría, panadería, fiambres y mercadería en general. Hagamos un asado, tomemos fernet, hagamos la vaca. Poeta Agüero 333, justo frente al top. Pedidos solo por WhatsApp al 2664 340806. Mencionando esta publicidad, tienes un 10% de descuento en tu compra. Perfumería Azucena. Artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166. Al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Me quiere mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón. Vivero, el jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, el jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Torres Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conlara. Jueves y domingos. Desde Merlo y zonas de influencia. En el centro de Merlo es puerta a puerta. Servicio regular o privado. Las reservas son al 2664-666637 o al 2664-666637. 2317-543-4999. El email torrestour@merlo-sl.com.ar. Instagram, Torres Tour Excursiones. Facebook, Torres Tour. Terminal, Nueva Merlo, local 18 y 19, provincia de San Luis. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Afuera, tenía que venir y saludarte y estoy muy agradecida con vos por todas las posibilidades que me has dado, querida. Gracias, Turca. Bueno, yo puedo presentar, estoy re chocha. Son las 11 horas 16, como siempre, mi amor. Muy, muy feliz, sí, sí, me encanta. 11 horas 16 minutos y comienza el bloque de jubiletes. Así es. Con la señora Mabel Turtela. Exactamente. Está. Hola, Mabel, ¿estás al aire? Turquita, estoy al aire. Hola, tesora. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo te estás preparando días para bravos. Hoy? Días bravos. Días bravos. Días bravos, te voy a decir. La verdad que son días que nos están llevando un poco puestos también, ¿eh? Hay que estar bien atento con las antenas bien paradas para ver qué nos están haciendo. Totalmente. ¿Qué tenés preparado para hoy? Mira, hoy seguimos con nuestra concentración de los miércoles a las 4 de la tarde en la plaza, a los que invito a todos los universitarios, que mañana van a tener una marcha, pero yo invito que vengan universitarios, universitarias, docentes, artistas. La verdad, si empiezo a relatar todos los sectores que estamos afectados, estamos fritos, no les alcanza el programa aire fresco. Así que yo invito a todos, a todas, a todes, que se acerquen a la plaza, que nada, que tenemos que juntarnos. Y además quiero hacer un pequeño comentario con respecto al tema discapacidades, que es otra convocatoria que nosotros tenemos, porque a mí particularmente me afecta también con estos temas de las auditorías de ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad, que bueno, me acerqué al Hospital Viejo, ahí en Juana Azurduy, está la gente de discapacidad, que no es ANDIS, es la gente de discapacidad de acá, que nos están ayudando para ver por dónde andamos, porque las citaciones siguen sin llegar. Uh-huh. Y es importante que estemos atentos porque quieren darles de baja a las pensiones. El cálculo del gobierno nacional es dar de baja 400.000 400.000 pensiones no contributivas. Entonces hay que estar muy atentos porque en mi caso había llegado una citación, no para mí, sino que es para mi hijo, y nunca había llegado, así que ya tiene una primer citación a la que no asistió. Y hay que tener mucho cuidado porque a la tercera le dan de baja la pensión. Bueno, claro. Yo invito a todos y todas que se acerquen al hospital porque realmente las dos personas que me atendieron fueron muy amables, muy comprensivas, muy empáticas, entienden la situación y nos ayudan para no sentirnos tan solos. Sí, fundamental, Mabe, lo que vos decís. Hemos charlado acerca de esto, de lo que genera la incertidumbre de, bueno, por un lado la información a medias que va circulando, esto que tiene que ver con estas especies de auditorías que se están haciendo muy entre comillas, que en realidad tienen como objetivo dar de baja pensiones de discapacidad, y un montón de familias que cuentan con ese ingreso para poder vivir. Y en el medio, bueno, esta desinformación, este desencuentro entre lo que hay que hacer, porque muchas familias, por supuesto, cumplen todos los requisitos y están dispuestos a hacer lo que hay que hacer, pero ni siquiera se sabe a dónde dirigirse. Así que, bueno, es muy importante que nos traigas este tema, esta información acá para compartir en aire fresco. Así estamos. Sí. Sí, así estamos, porque además, la verdad, me imagino que a muchos y muchas les debe estar pasando, es un nivel de estrés muy importante porque uno va recorriendo distintos lugares. Yo en un momento dije, bueno, me voy a Villa Mercedes. Mi hija me miró y me dijo, estás loca. Claro. Pero digo, la desesperación es tal que uno empieza a pensar cosas un poco extravagantes, la verdad, porque irme hasta Villa Mercedes no sé si hubiera servido, pero bueno. Como descubrió justamente mi hija esto de que en el hospital estaban atendiendo y el lunes me acerqué y la verdad tengo que decirlo, fue muy buena la atención, muy buena la información, muy amables, porque es muy importante en este momento. Sí, también eso, porque encima de todo, vivir violencia institucional, ¿no? Cuando uno es mal atendido, es un bajón. ¿Querés volver a repetir, Mabe, entonces, este lugar, si sabés el horario? Mira, no sé el horario, porque yo llegué a las 8:20 de la mañana. No sé si es, me imagino, es la oficina de discapacidad que se encuentra en el Hospital Viejo, ¿viste? Que han reformulado todo el Hospital Viejo y hay distintas oficinas. Está la oficina entrando ahí por Juana Zurdu y ahí nomás delante dice discapacidad. A la izquierda. Y atienden, no son Andis, eso es lo que quiero que quede claro, no es la agencia nacional, pero ellas atienden muy bien, te asesoran, te explican, te buscan a ver si están citados, y eso para nosotros es nada, es como la gloria, ¿viste? Con tanto, porque el famoso bot que en algún momento nosotros lo hemos dicho, yo puedo mostrar mi WhatsApp desde el 29 de abril y no te dan respuestas. Claro. Y por ahí son 7, 8, 10 veces por día que mandas un mensaje y no te dan respuesta. Entonces, es muy estresante, ¿eh? Porque estamos manejando no solo plata, es mucho más que plata. Claro. Es mucho más que plata. Es traducido la en tranquilidad. Asistencia a una persona que tiene una discapacidad y que, nada, que es un montón, es un montón. Esto también marca la falta de compromiso humano que tienen estos gobiernos para con el pueblo, ¿no es cierto? Y pero vos fíjate que nos estamos, yo sigo sosteniendo que no nos acostumbremos al maltrato, porque fíjate lo que pasó acá con la municipalidad, con la cooperativa. Digo, nos están queriendo llevar puestos y me parece que pasa por nosotros que no nos lleven puestos. Es que todo esto también es un reflejo de lo que está pasando, no solo acá a nivel local, sino a nivel nacional también. Vos imaginate que a nivel local el intendente interino dijo que la Pamela le hace mal al pueblo. ¿Vos podés creer? ¿En qué cabeza cabe? O sea, ya estamos en cualquiera, ya estamos en cualquiera. Con cualquier excusa, sí, ellos tiran basura para cualquier lado. Y sí que ella no había hecho nada encima. Es el insulto por el insulto mismo, no importa. Es la falta de respeto, la falta de diálogo y nada, y la cosa que da el poder de creer que, bueno, sí, con Pamela hace mal y nosotros somos todos cucas y nada, sin saber, claro, sin saber realmente qué hacemos y por qué lo hacemos. Claro. Y me parece que esto sí, baja sabiéndolo, de la nación, ¿no? Yo creo que es un desinterés, pero... por la gente, un desinterés por el pueblo. Sí, en como, eso coincido. Como hablábamos recién con la ley de glaciares, ¿no? Es solo para el dinero. Exacto. Después la humanidad, el planeta, nada les interesa a ninguno. Y todos están demostrando que están cortados por la misma tijera. Total, mira, yo me voy a morir dentro de poco. Si se no, pudre a ver, el planeta, una cosa. Claro. Y sí, todos nos vamos a morir, nadie se va a quedar de semilla tampoco. Eso es cierto. Mabel, reiteramos la invitación entonces para hoy a las 16 horas en la para Plaza hoy, Sobremonte. En la plaza. Que vayan todos, todas y todes, por favor, porque nada, hay música, micrófono abierto. Hay gente que canta, hay gente que baila, y aparte contamos, hablamos y decimos lo que nos está pasando. Bien. No nos quedemos solos. Bien, buenísimo. Bueno. Muchísimas gracias, Mabel, por la comunicación. No, gracias a ustedes. Un beso enorme a todos. Bueno, desde las 16 entonces, la clásica, se van juntando jubilados, algunas personas en la Plaza Central de la Villa de Merlo para acompañarlos en su reclamo a nivel nacional, ¿no es cierto? Uh-huh. Toda la situación que están viviendo jubilados, personas con discapacidades, reclamando, sí, sus derechos, exactamente, ¿no? Obtenidos. Y me llegan más mensajitos, sí, que tienen que ver con, bueno, reforzar nuevamente estado de que mañana, 26 y 27 de junio, paro nacional, docentes universitarios, bueno, la CTE Autónoma, la CONADU Histórica, están adhiriendo a este paro. Va a haber mañana, 26, a las 18 horas, una convocatoria, la vigilia de antorchas, organizada por ADU, uno de los sindicatos de los docentes universitarios. Así que, bueno, se suma a la convocatoria de hoy a las 16 horas, mañana 26 de junio en la Plaza Sobremonte a las 18 horas, esta convocatoria de vigilia de antorchas en defensa de la universidad pública. Con respecto a esto y a los miércoles, con respecto a las agresiones que se producen en el Consejo, en Buenos Aires, el policía que había gaseado, no sé si recordarán, a la niña de 10 años, sí, Cristian Ribaldi, bueno, le pidió a la Cámara Federal ser sobreseído sobre la causa, dando una cantidad de explicaciones, bueno, que no la vio, que después dice que la niña no tendría que haber estado ahí, pero bueno, las intenciones con las que gaseó a la niña quedaron completamente registradas por varios, uh-huh, de teléfonos, y bueno, está un poco complicada la situación, ¿no? Pero uh-huh, bueno, más que todo, hacer esto, pidió ser sobreseído de la causa el policía federal que gaseó a esta nena de 10 años. Bien, nosotros son las 11:27 minutos, pero todavía nos queda una entrevista más. Hoy estuvimos con un aire fresco bien picante desde la mañana, con un montón de información, noticias locales, noticias nacionales. Lo que se viene también ahora es súper lindo y tiene que ver con la Escuela La Mota, que está de cumpleaños. Ya lo vamos a charlar en unos minutitos. Escríbanos, síganos mandándonos mensajitos al 2664003011. Nos pueden seguir a través de identidadcomunitaria.com. Y suscríbanse también. Gracias, voy a comer una torta y me voy. Bueno, Turquita, no te vayas. Doble festejo. Quédate hasta las 12. 11 de la mañana, 27 minutos. Suscríbete. Era del olvido. Alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el

capaz de vivir aquello. Pero no te olvides, por favor, que sigo aquí, ya no quiero sufrir más por ti. Transicionamos. Tú te levantas. Lentamente, sin gritar. Sin gritar. Sin hacer el grito ese. Seguimos en aire fresco. Pasaron 35 minutos de esta mañana. Y bueno, cumplir un cuarto de vida, de siglo de vida, sin lugar a dudas que es un hecho trascendente. Estamos hablando de que la Escuela de la Mota está cumpliendo 25 años y estamos con Camila Heschwender. Estamos también con Silvina Lucero. Chicas, muy pero muy buenos días. Gracias por acercarse a la mañana de Identidad Comunitaria. Y bueno, también muy feliz cumpleaños. Buen día, gracias por invitarme. Acérquense un poquito más el micrófono si quieren, chicas. Bien. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Cami también es columnista de acá, de Aire Fresco, así que va con el doble rol. Estamos entrenada. Sí. Hoy vengo en modo profe. En modo docente. Bueno, sí, habíamos dicho 20, error nuestro, eran 25 años de la Escuela La Mota. Así es. 25, ahora nos escuchamos bien, estamos acomodando, bueno, se va sumando gente a la mesa, acomodamos la cuestión técnica. ¿Y la escuela está de festejo? Así, estamos de festejo. El 16 de junio pasado la escuela cumplió 25 años, un cuarto de siglo de historia. Siempre festejamos el cumpleaños de la escuela, se invita a las familias y demás, pero esta vez decidimos abrir aún más las puertas, invitar a toda la comunidad de Merlo a acercarse para recordar, para seguir construyendo la escuela. Y un repaso, sí, ¿no? También, como un repaso, sí, por la historia después de tantos años. Claro, ahí para contar un poquito más de lo que es la celebración, la invitación es a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Va a estar bueno porque va a haber intervenciones artísticas tanto de alumnos, exalumnos y familias, y creo que eso le da un contenido re emotivo y también histórico. Va a haber una buena cantina, música en vivo, sorteos, ¿no? Sí, así es. Así que, bueno. ¿Querés contar de la rifa? No, cuenten todo. Tenemos una rifa que organizaron, se organiza, digamos, entre todo el personal. Estamos profes, preceptores, ordenanza, alumnos, todos vendiendo numerito. Bien. Han conseguido 40 premios buenísimos. Hay hasta noches en hotel, consumiciones así en con cafetería y demás. Así que bueno, está a 1.000 pesos el número y eso nos ayuda. Una ganga. La verdad que sí. Re bien. Sí. Y eso nos ayuda un montón porque, bueno, es una escuela de arte. Entonces, en el secundario, digamos, está orientado, pero toda la escuela, obviamente, siempre hay insumos que hacen falta. Y se necesitan, claro. Claro, y orientado al arte, por ejemplo, el año pasado se hizo rifa y se compraron bastidores o atriles para que puedan pintar los chicos. Las cuestiones del arte también tienen su costo. Pinceles. Claro, eso, pintura, todo eso. Claro. Así que bueno, desde las 10 de la mañana el viernes vamos a estar ahí esperándolos, a quien se quiera acercar. Si no llega a las 10 de la mañana pueden ir a las 12 porque, como dijo Silvi, hasta las 2 de la tarde. 2:30 vamos a estar ahí, sí. Cantina ahí de mediodía, ¿no? También pensando. Una actividad abierta a toda la comunidad, por claro, supuesto, sí, para compartir. Sí, por supuesto. Sí, ahí lo que decías respecto a la historia. Bueno, yo soy una profe que nueva en el nivel medio, entonces está difusión de la fiesta me permitió conocer un pedacito de su historia y está re bueno porque siento que en tiempos que corren, donde pareciera que las cosas se construyen desde la individualidad, bueno, esta escuela no nació desde ahí, sino desde una gran necesidad y demanda del barrio. Nace porque los chicos, hacia 1989, se conforma la primera comisión de vecinos con esta intención y con esta necesidad. Y logran sostener su demanda y su construcción hasta el 2000, cuando finalmente se funda la escuela. En principio los niños y las niñas o los adolescentes tenían que cruzar ruta 1 para venir acá, el Beso, para poder asistir al colegio, o cruzar la ruta 5 con toda una peligrosidad, ¿no? Entonces, no sé, me pareció re motivador y sobre todo esto, ¿no? Como siempre llegar a la escuela y conocer su historia. Siento que nos hace más parte a todos, a los nuevos, a los viejos. Totalmente. Y recordemos que el barrio que vecino es el barrio San Agustín. El barrio San Agustín, y el Rosedal. Y el Rosedal, claro. Claro, sí. Y es... yo siento lo mismo que Silvi, me emociona también pensar en eso, porque son vecinos y vecinas, probablemente hayan sido muchas madres, abuelas, padres, que estaban preocupados por esa situación. Que, como dice Silvi, con el insistir, logran generar una escuela de la nada, ¿no? O sea, porque en el barrio no había ni infraestructura. Lograron que construyan la escuela y que esa escuela se administra con... Digamos, es una escuela que es pública, pero que tiene una gestión privada de una asociación que, de hecho, hoy quien está en la comisión como una de las dirigentes de la misma, es Mirta Lescano, ¿sí? Que ella fue una de las miembros fundadoras de esa comisión del 89. Claro, y les voy a nombrar nombres, al que es de Merlo acá, va a escuchar apellidos conocidos. Qué bueno. Sí, porque, por ejemplo, de la comisión original estaban María Paula Asia, Miriam Arias, Patricia Barreda, Enzo Bruno, Andrea Miñán, Cecilia Miñán, Ana Laura Pugliese, Susana Pugliese, bueno, Miriam Villegas. Son familias también y educadoras que han estado presentes en otras escuelas también. Pero eso muy hace conocidas acá en el pueblo. Claro, y eso yo siento que hace esta escuela como que tiene esa relación tan profunda con el barrio. Nació del barrio y nació para el barrio. Y así sigue hoy, digamos. Y es eso lo que celebramos el viernes. Claro. Aparte... ¿Cuántos chicos tiene la escuela? En este momento tenemos 760. Sí. Y la escuela empezó con... En ese momento, en el 2000, había sala de 5, dos grupitos, digamos, como decir A y B. Sí. Y después la primaria. Claro, de sala de 5 a primaria, dos divisiones. Y luego en el 2007 se sumó el secundario y la sala de 4. Eso. Porque se logró el crecimiento edilicio y porque se logró el polideportivo. Digo, siempre cada crecimiento va acompañado de una gestión y esta idea de seguir construyendo escuela, ¿no? En el barrio. Totalmente. Siempre suele ser una gran dificultad la cuestión edilicia. Exacto. ¿No? Pienso también en el EMEI, en escuelas que han sido, que no nacieron como escuelas públicas. Esta gestión autogestiva siempre tiene ese desafío de tener el edificio propio, ¿no? Donde funcionar, que esté en condiciones, que sea amplio, bueno. Sí. Está buenísimo porque ahora la escuela realmente cuenta con un edificio que es amplio, tiene el polideportivo. Está buenísimo. Sí, facilidades como, no sé, las rampas, o sea, está el ascensor, está acomodada la escuela, está funcional. Y no es solo como lo edilicio, que es re importante, pero también el trabajo colectivo. Yo rescato mucho porque, como decíamos hace un ratito fuera del aire, hay rotación de profes, o sea, nosotras no estamos hace un montón. Las profes por ahí que estaban hace mucho ya se jubilaron. Pero sigue habiendo un espíritu de trabajo y de construir que yo siento que está del principio, porque en ese comienzo del primer edificio y esta primaria, la escuela era hasta las 3 de la tarde, tenían como un receso al mediodía. Los chicos almorzaban en la escuela, en el Zoom mucho más chiquito, yo me lo acuerdo de ese Zoom chiquito. Y tenían después talleres. Y a mí, algo que me llamó un montón la atención del audio fue, por ejemplo, tenían ecolaboratorio. Año 2000, para primaria. Taller de radio. Un montón de mente. Claro, sí, chicos. Claro, y para acceder a poder dar clases, o sea, ser profe ahí el comienzo, se comparaban planes de estudio, o sea, los docentes tenían que preparar un plan de materia sólido y competir, digamos, en el buen sentido, es decir, o sea, tratar de... Sí, sí, fue un proceso, nos contaba Patri, porque estos datos los traemos de una docente ya jubilada, que con mucho cariño nos contó para poder venir a contar un poquito. Muy interesante más de también este proceso de reconstrucción, ¿no? De, oral, de la, ¿no? Historia, de la historia, reconstrucción. Claro, sí. Hay que hacer, exacto, el libro. Sí, puede ser. Yo lo pensaba, me parece interesante. Juntábamos datos y esto tiene que quedar. O un podcast, sí. Ya que estamos. Claro, ya que estamos en la era y en el espacio aquí de la radio. Sí. Y nos decía que eso, que había sido como un proceso largo, donde la comisión era, o sea, varias entrevistas, ¿no? Para estos primeros docentes. Donde estaba la comisión, contador, abogado, era bastante cuidadoso ese proceso. Uh-huh. Y en principio habían solo unos 27 miembros de la comunidad educativa. Uh-huh. También siento esto que dice Cami de la unidad, va, el acompañarse en lo cotidiano, y también está digamos, los no docentes, que nos acompañan todo el tiempo en nuestro quehacer de áulico. Y está re bueno. Claro, sí, está, sí, re bueno. Un espíritu muy de tomar las cosas por las propias manos, ¿no? Como de asumir, claro, la organización de una institución como es una escuela, con todas las aristas que eso tiene, ¿no? Que sí, no sí, solamente lo pedagógico, los, claro, lo de los, claro, desafíos. Sí, y con mucha relación con el barrio, o sea, yo también siento mucho que es muy familia La Mota, uh-huh, la comunidad de La Mota, y si van el viernes lo van a poder ver. Sí. Ahí está, hay que volver a repetir la invitación. El espíritu peña, claro, porque como que por ahí se van perdiendo esos lugares de encuentro, pero a mí me alucina ver cómo va a haber una peña por el 9 de julio, por ejemplo, uh-huh, y vos ves que las familias llegan del barrio, de a cinco familias caminando, ¿viste? Uh-huh. Y vos decís, claro, o sea, claro, se van buscando. Los chicos, vos tenés los más grandes, y están desde de jardín juntos. Claro, claro. Y así, sí, tenemos, sí, sí, alumnos que sus papás fueron alumnos de La Mota. Claro. Hemos tenido profe o preceptores que fueron a La Mota, se egresaron, estudiaron a la, claro, Frío Educación y volvieron a trabajar a la escuela. Hay como una cosa transgeneracional y de familia que es muy está bonita, muy bueno, realmente. Muy bueno. ¿Sí? Y hablábamos también fuera del aire cuando el vínculo, no sé la situación actual, la verdad, pero sí, en algún momento fue muy fuerte el vínculo entre el CAPS del barrio San Agustín, ¿no? el Centro de Atención Primaria de la Salud, con La Mota. Claro. Donde había, bueno, mucho trabajo en conjunto, desde la escuela, bueno, cuando identificaban alguna situación que requería de alguna ayuda profesional que superaba la institución escolar, bueno, se hacía la articulación con el CAPS. Está buenísimo. Con los profesionales, claro, del CAPS. Sí, eso, bueno, es súper importante. Sí, eso un, sí, poco continúa, no sé si con el CAPS, pero sí hay mucha comunicación con la Universidad Nacional de los Comechingones, la Universidad de La Punta, los chicos de sexo viajan a Córdoba todos los años a conocer la UNC, la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí también recibimos charlas de salud, o se han recibido también a los bomberos. Tenemos compañera bombero. Sí, estudiantes también que también tenemos que estudiantes, participan como bomberos, sí, son cadetes. Entonces es todas las escuelas tienen esa relación con, uh-huh, con la comunidad, pero La Mota como que en el San Agustín y el Rosedal es una institución que está muy arraigada. Claro. Desde la creación. Desde, claro, desde la iniciación. Después, sí, también tenemos La Mota Crea a fin de año, que eso se hace todos los años. Y ahí también se nota este espíritu artístico y colectivo. Las dos cosas. Saben que llegan mensajitos al 2664-003011. Ah, y Majo dice: gracias, Silvi y Cami. Son tan lindas, las quiero. Qué linda. Gracias Majo. Te mandamos un abrazo. No sé si sabían que los chicos de Santiago Beso de quinto año están participando ahora con una columna. Donde nos transmiten las inquietudes o lo que ellos están percibiendo desde su lugar de adolescentes, de todavía estudiantes de secundario, y se están vinculando de alguna forma con el resto de los colegios o con alumnos del resto de los colegios. Yo no estoy seguro, bueno, si existe ese vínculo entre La Mota y ellos, pero estaría bueno como para plantearlo que se puedan comunicar con los chicos de Santiago Beso también, los alumnos de Mota, así vamos como ampliando esto, estas necesidades que están transitando los adolescentes y que sí nos interesa a todos, ¿no? Porque claro, es re importante. Y sobre todo como escucharles a ellos, ¿no? Como no dejar de estar nosotros traduciéndolos o contando. Pame me había comentado, yo estoy en quinto año dando sociología, así que lo pensé como una posibilidad de que los chicos armen algún proyectito, participen de alguna manera. Claro. Pero bueno, lo tengo que charlar con ellos. Claro. Se lo he presentado. Estaría buenísimo, sí. Aparte, sé me que encanta. Les gusta, han hecho, el año pasado han hecho unos podcasts ahí para dentro de la escuela, ¿no? Bueno. Ahí nosotros nos oficiamos como Nexo, le hacemos el Nexo para que se puedan comunicar. Sí, sí, está buenísimo. Y así, me encanta. Esta idea que está buena, que surge de ellos mismos, que crezca también, sí, ¿no es cierto? Sí, en toda la comunidad. Sí, qué bien, qué lindo. ¿Quieren repasar entonces la invitación para este viernes, el festejo de los 25 años de la Escuela La Mota? Cuéntenos de nuevo, horario. A las 10 de la mañana vamos a empezar. ¿Va a haber música? Va a haber música en vivo. Bueno. Obviamente es... va a haber sorpresas. Bueno. O sea, también seguramente haya música, no en vivo, pero invitando a bailar, algún acorio. Bien. Tenemos profe de Zumba en la escuela. ¿Ya prepararon coreo ustedes también? Yo soy la profe de inglés. Yo puedo improvisar. claro. Bien, no hay ningún problema. Podés bailar en inglés también. Puedo bailar en inglés, sí. Hay que animarse. Sí, bueno, y va a haber show en vivo de los estudiantes. Siempre los chicos y chicas se recopan, arman, de todos los niveles aparte, recordemos. O sea, vamos a tener muestras de sala de 5, de primaria, de secundario. Y como decía Silvi, re emocionante también, exalumnos que ya han terminado y vuelven a cantar, a tocar. Al festejo. Y también va a haber muestra fotográfica contando la historia en fotografía y la inauguración de la biblioteca escolar, que esa es la novedad. Muy bueno. Sí, estamos contentos. Qué bueno, un montón de cosas. Felicitaciones, chicas. Bueno, sabemos que es un grupo de gente que está organizando esto, que vinieron ustedes dos para compartirnos todo ese trabajo colectivo. Qué bueno que se haga, qué bueno que se festeje. Y bueno, vamos a estar ahí, hay que chusmear un poquito, ver la foto, bailar, ¿no? Vale. Comer algo. Comprar la rifa. Totalmente. También. Sí, me aparte, la foto es divertida. A mí me pasó hoy anoche, me pasó algo divertido. Esto ya es como... me corro a mi persona individual, pero estaba viendo un video de los spots que armó acá la Jime, que también viene acá, que es profe de La Mota y hace amargos y obreros también. Le mandamos un saludo a Jime. Le mandamos saludo a Jime, sí, que también ha hecho un laburazo. Y veo una foto en un video, una foto vieja, y digo, esa es mi abuela. Le pregunté a mi mamá, y era mi abuela. Que estaba en un evento. Claro, en el patio de la escuela era que no estaba jardín, era una cosa, estaba mucho más pasto, se veía ahí alrededor. Pues era una foto vieja. Pero bueno, también traigo esto para decir, vayan también a ver la foto, que seguro encuentran a alguien. Claro. No, vamos a encontrar familiares. La historia de una escuela, de un pueblo, de una localidad, es la historia del pueblo también, ¿no? Claro. Es parte. Entonces, bueno, a ver si encontramos a alguien conocido ahí en las recordamos fotos. Recordamos anécdotas. Bueno, Camila, Silvina, muchísimas gracias por haberse acercado a la radio. A ustedes por el espacio siempre. Y nos vemos el viernes. Totalmente. Nos vemos en La Mota. Feliz cumpleaños para toda esa escuela. Nos vamos a un temita muy, muy cortito. Nos quedan los últimos minutitos de aire fresco. No se vayan, hasta las 12 más aire fresco. Ella usó mi cabeza, Gustavo Cerati, la música que va pasando ya casi sobre el final de Aire Fresco, cuando quedan casi 4 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Las noticias, que sin lugar a dudas fue la más relevante de esta jornada, fue con respecto a la cooperativa de agua de la Villa Merlo. ¿Qué novedades? Exactamente. Y bueno, la cosa en este mismo momento está bastante picante, candente, ¿no? Hablábamos hoy a la mañana bien tempranito con Belén Gurruchaga, la presidenta del Consejo de Administración, que nos contaba, noticia fresca, que hacía una hora habían presentado un recurso de amparo para poder volver a entrar y que digamos dejen las instalaciones este consejo de administración que usurpó la cooperativa. Entonces, por un lado está esta situación, por otro lado el oficialismo municipal que se hizo presente con la figura de Eloy Biasi, que está en este momento en la cooperativa. Bueno, no se sabe desde qué lugar, porque hay una situación claramente de ilegalidad, una vez que en el día de ayer se expidió la Dirección de Cooperativas y Mutuales del Gobierno de la provincia, que fue muy clara en su convocatoria, que es que se tiene que volver a hacer una próxima asamblea el día 26 de julio, se hace una nueva convocatoria. Sin embargo, desconociendo este comunicado que hizo el gobierno de la provincia, el gobierno municipal está en este momento presente en la cooperativa de agua. Y bueno, atrincherados, no sé qué palabra utilizar, siguen con la situación de ocupación de las instalaciones de la cooperativa de agua. Un conflicto que está siendo en este momento, hay que ver cómo se resuelve en el día de hoy, qué cosas van a pasar. Tiene que actuar la ley porque, bueno, este conflicto ya pasó a mayores. Y tiene como implicado nada más ni nada menos al municipio y a funcionarios. Entonces, y aparte que los empleados no van a poder cobrar sus sueldos hasta que no se regularice la situación de firmas de Gurruchaga. Esa es una de las preocupaciones principales. Una situación involuntaria, que no si no hubiera sido por este arrebato. Una situación que se podría haber evitado, que es que el Consejo de Administración, con la presidenta Belén Gurruchaga, venía desarrollando sus tareas normalmente, legalmente, acomodando las cuentas de la cooperativa. con un superávit además, que hay que decir eso, que el Consejo tiene el dinero para pagarle a sus trabajadores, pero en este momento, como bien nos contaba Belén Gurruchaga al principio del programa, ella está inhibida, no sabe por qué, o sea, está impedida de acceder al dinero de las cuentas de la cooperativa, cooperativa que ella preside. Legalmente. Entonces, bueno, se están haciendo los trámites necesarios para poder reactivar esas cuentas y de esta manera pagar, como bien decía Belén Gurrucha, no solamente a sus trabajadores, sino impuestos, los otros impuestos. Y que al atrasarse también hace que les cobren una mora de alguna forma. Exactamente, sí. Bueno, todo esto está sucediendo en este momento. Seguramente mañana vamos a tener más información de lo que acontece. Volvemos a repetir que esta situación ya pasó a mayores, entonces son otros los actores que tienen que echar luz, venir a colaborar con este conflicto, de alguna manera. Ya el gobierno de la provincia se expidió, está pidiendo que se vuelva a hacer una nueva asamblea, pero en este momento está trincherado el gobierno municipal. Ah, está trincherado directamente. Hay que decirlo así porque no tiene ningún fundamento legal para que, por ejemplo, Eloy Biasi esté Y desde ocupando. Que hicieron cambio de cerradura, están ocupando, están la literal, están ocupando. Bueno, chicos, no sé si queda algo últimos más minutitos, no, mañana vamos a seguir con este tema y con las novedades. Dale, buenísimo. Son las 12 del mediodía en toda la República Argentina. Hoy pueden escuchar, obviamente, acá en el 103.3, desde las 17, Canción Animal, y después a las 18 viene Del Mismo Barro. Y para que sigan prendidos en la programación de Identia Comunitaria, a las 19, Amargos y Obreros. Toda programación en vivo acá en Identia Comunitaria. No se vayan, no apaguen la radio 103.3. Nos pueden escuchar identiacomunitaria.com o se bajan la aplicación Identia Comunitaria todo el día ahí prendidos a la radio. Mañana nos volvemos a encontrar con más aire fresco de 9 a 12, de lunes a viernes. Mañana a las 9. ¿Ves? A las 9, de 9 a 12. ¿La turca viene? La turca viene mañana. Listo, firme. Feliz cumpleaños, Pamela. Muchas feliz, gracias. Muchas bendiciones. Me voy a comer la torta que quedó ahí. Qué que nos lindo. Trajeron tempranito. Chau. Pablo, Mariana, gracias. Chau, chau. Hasta mañana. Chau. Hasta mañana. Para unir la familia. Saludada por viejos.